borracho voy caminando y por las calles voy herido. Borracho voy caminando y por las calles voy herido. Porque la mujer que quiero ya no quiere estar conmigo. Porque si la quiero tanto, por ella yo solo vivo. Porque sin ella me muero yo, por ella yo solo vivo. Porque la quiero yo, y no quiere estar conmigo. Porque sin ella me muero yo, por ella yo solo vivo. Borracho voy caminando y por las calles voy herido. Porque la mujer que quiero ya no quiere estar conmigo. Porque si la quiero tanto,